Egueta cara, kirin jambo. El legue mío, goza mamá. En mi compadre está la Habana. En la piquiri, cumbama, la mafuaca, saca piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que piquiti, que yo estaba enamorado de una andumba que estaba cara mala babacoa. Ay, que yo estaba enamorado de una andumba que estaba cara mala babacoa. Y que después que me vení de la andumba, cuando Francisco ataca plata de vacío, que yo le visa que yo tiene un conuco, que yo le va a regalar mucho el conmigo, que yo le va a regalar a mi riñeme papá, yo le va a regalar a mi mamá. Hay que preguntar a Jacobo y su sombrita, hay que Francisco Congo está enamorado. Yo me va a acabar de tanto bobo. Encuesta cara pa' criñambo. Encuesta cara criñiniñambo. Y leca leca nunca llegue. Mita recuerda a mi comare cuando dice Miguelito ñato feo con tacaña. Mita recuerda bota fuera. Gota mucho farantica, y gota mucho farantica, en esta cara que ni amboque, me está recuerda a mi comadre cuando dice Miguelito ya to feo con esta caña bota fuera Miguelito, gota mucho, y esta cara gota mucho, me está recuerda a mi comadre, es como dice mira papi que pa choquicho.